Rubén Alberto Venegas, cantor, animador de espectáculos, conductor radial y corresponsal de medios gráficos. Nacido en Capital Federal el día 14 de enero del año 1965, precisamente en el barrio Barrancas de Belgrano, calles Pampa y Arcos. A la edad de 8 años, comienza su carrera artística como cantor, presentado por el tradicionalista Víctor Abel Jiménez, en el Club Deportivo Norte de Mar del Plata. Fue el día 21 de noviembre de 1973, de allí en más, su actividad nunca cesó. En el año 1977, comienza sus primeras armas como niño cantor ante los micrófonos de LU6 Emisora Atlántica, en el recordado programa infantil, que conducía la popular locutora Perla Carlino, El Trencito Maravilloso, junto a las voces comerciales de los locutores Julio Ranelli y Silvia Chumilla. En el año 1980 conoce y toma clases de guitarra y canto con el famoso poeta argentino Roberto Cambaré. Por tal motivo, Rubén Alberto Venegas decide elegir como sus padrinos artísticos a Perla Carlino y a Roberto Cambaré. En el año 1981, conoce al celebrado cantor surero Alberto Merlo, con el cual compartió diversos escenarios y una amistad de más de 30 años. Rubén Alberto Venegas tuvo el privilegio de intervenir en diversas emisoras radiales, como así también canales de televisión, por ejemplo, en LU6 Radio Atlántica, Buenos Días Señor Día, con Víctor Abel Jiménez y Perla Carlino, Provincianía, con Carlos Cufré, Los Domingos del Zorro, con el actor Pepe Iglesias, Vicky en Clave de Luna, con Vicky Ferraro, Pimpón en la Madrugada, con Jorge Christiansen. Noche tras Noche, con Franco Bagnato, Nuestro Continente, con José Palomino Cortés y Julio Benteberri, Pulso y Latido del País, con Jorge Vitale y Alfredo Otman, Yo Nací en Este Barrio, con Ricardo Ledesma. En LU9 Radio Mar del Plata, La Cruz del Sur, con Jorge Christiansen, Punto de Partida, con Ricardo Pérez Bastida, y A la Manera de Juan Carlos Vilches, con Juan Carlos Vilches, Los Argentinos, con Jorge Christiansen. También en emisoras radiales de la zona como LU13 Radio Necochea en Mañanitas Camperas, con Coco Lanza, LU28 Radio Tuyú de Gral. Madariaga en Noches de Tango y Folclore, con Héctor Abel Cardoso, Matinal 28, con Marita de la Cruz, Tangueando en la 28, con Cacho Maistegui, Buen Domingo, con Daniel Ruiz y Nochecitas Tuyuseras, con Daniel Caram. En canales televisivos, Rubén Alberto Venegas participó en canales como LU86 TV Canal 8 en programas como Nuevos Astros y Estrellas, con Eduardo Zanoli y el turco Oscar Basil, Para Todos con Orlando Marconi, Jorge Marchesini, Ricardo Pérez Bastida, Eduardo Zanoli y Fito Cassini, Recorriendo con Pastor Luna. En LU82 TV Canal 10 Rubén Alberto Venegas participó en programas como Pulso y Latidos del País, con Jorge Vitale y Rodolfo de Paolo, Los Argentinos, con Jorge Christiansen. Rubén Alberto Venegas en canales de cable informativos, Canal 2 Noticias con Ricardo Pérez Bastida y Silvia Chumilla, por Canal 2 Cable. La Capital, en Canal 2 TV Color Miramar en La Música de Mi Ciudad, con Daniel Berterreche, en Canal 9 TV Color Batán, en Defendiendo la Tradición, con Roberto Calderón, en Canal 2 TV Color Coronel Vidal en La Matera, con El Chango Veracruz. Rubén Alberto Venegas tuvo el gusto de compartir escenarios con grandes figuras en el orden nacional como Alberto Merlo, El Chango Nieto, Roderico Sombra, Cacho Basualdo, Marcelo Franco, Susana Abruces, Enrique, Quique, Lanu, Luis Abastano, Armando Blumetti, Tony Olmos, Carlos Alberto Talas, Walter Amadeo, Jorge Sobral, Ruth Durante, Alberto Pal, Caraicho Toledo y su conjunto, Enrique Sena y su conjunto, Fana y los Itateños, Julio Toto Fontan, Carlos Ramos, Rubén Olavarría, Uco Gómez y su conjunto, Amanecer, el turco Ernesto Vaz, Cacho Arregui, Ramón Moncho Vasconcelos, Carlos Martínez Luna, Alberto González, Beto Ruidíaz, Rubén Aguirre, Suma Paz, Omar Piano, Mabel Luna, Daniel Campos, Ángel Sixto González, Daniel Moreno, Pepe Chavero, Omar de la Cruz, Dardo Jaime, Coca Vidal, Carlos Alberto Sferra, Damián Martínez, Rodolfo Lembold, Nélida Soto, Liliana Di Salvo, Tradición 4, Raquel Nerea, Rafael Servino, Oscar Ruiz, Edgardo Islas, Raúl Bruseta, Humberto Cardinali, El Chango Maldonado, Marcos Cardoso, Nino Álvarez, Rudy Checo, Marcela Juncos, Eduardo Valentini, Luis Conforti, Luis Traverso, Pedro Peiro, Arturito Martínez, Julián del Sur, Ricardo Elorza, Verónica y Germán Muñoz, Selva Susana, Sergio Iriad, Chango Amaro Albarracín, Alicia Albarracín, Yacaré Maciel, Víctor Peláez, Luis Larati, Mariachis, Sentimiento Azteca, Carlos Farhat, Daniel Caram, Charlie el Caminante, El Gitano Miguel Ángel Montiel, Mario Campana, Roberto Ale, Juan Carlos Escalante, Amalia Verón, Tomás Gogor Samayo, Argentino Escalante, Juan Carlos Báez, El Riojano, El Turco Salomón, Carlos Videla, Las Voces del Tiempo, Julio Pucci, Cuarteto 78. El Chango Díaz, Oscar Sosa, Mariachis Real del Yucatán, Rodolfo Chamaco Aberasten, Mariachis, San Sebastián. Conjunto, Los Patrios, Martiniano Leguizamón, Marisa Sáenz, Germán Montes, José Daquino, Luis Piris, Caito Piris, Roque Rodríguez, Laura Petrantonio, Patricia Blanco, Grupo Alta. Temperatura, Juan Carlos Cupayolo, Oscar Basil, El Vasco Zagardoy, Marta Rojas, La Perla Sureña, Daniel Mendoza, Analía Nocito, Eduardo César Biglietti, Gilberto de Goicoechea, Carlos Duarte y Noemí Bustos. Aida Gala, Rubén Omar Pereira, Dardo Jaime, El Turco Amado, Grupo Aborigen, Grupo Ailu Andino, Dante Zapata, Carlos Di Fulvio, Argentino Luna, Los Pichiguinca, Las Voces de Oran, Roberto Luna, Carlos Torres Vila, Rómulo Nahuel, Jesús Vera, Marcos Vega, Alfredo Jerónimo, Elba Verón, Amadeo Mandarino, Mario Bassano, El Pampa Navarro, Gloria Yunes y Norberto Albornoz, Sonia Calo, Betty Catuogno, María Pía, Elba Guzmán y Honorio Y, Roberto Domínguez, Norberto Jiménez, Mario Luis Di Marco, Andrés Baldín, Mirta Luz y su conjunto, Antonio Zamora, Ángel Sixto González, Noelia Chialbo, María Garay, Mirta Márquez y su conjunto Nogoya, La Norteñita, Victoria Chaju, Oscar Roberto, El Chango Albarracín, El Beto Moya, Sebastiano, Raúl Galán, Julio Gaitán, Susana País, Tito Baratucci y su conjunto, Pachín Escobedo y su conjunto, Miguel Rondo, Carlos Almeida, Alfredo Rivada, Néstor Bonardi, Luis Bracamonte, Dardo Jaime, Eduardo Seidman, Marta Esperanza, Daniel Garcés, Atilio Payeta, Mirta Andino y José Mancilla, Artemio Rodríguez Camambú, Irene Tapia, Sixto Cabrera, El Chango Aller, Alberto Codagnuan y su conjunto, Los Cantores de Sacha Miski, Los Fogoneros de la Costa, Julián del Sur, Tito Segura, Víctor Velázquez, Tito Ramos, Mario Triviño Montiel, Alberto Vareta, Roque Bonafina, Los Hermanos Fernández, Yamila Cafrune, Los Altamirano, Los del Lazo, Enzo Valentino, Encarnación Gordillo, Nora Abrego, Los Cuatro Rumbos, Los Cuatricanto, Oscar Jazz, María Antonieta Cortés, Jorge Alberto Socodato, Marta Swint, José Curbelo, Manuel Rosa y Carlos López Terra, Federico Alberto Cañadas, Enrique Fredes, El Chino Martínez, Conjunto de Danzas Nativas, Los Gorriones, con Lidia Máximo, Daniel Garbizu, Daniel Espinosa, Claudio Figueroa, Agrupación de Danzas, El Ceibo, con Pichina Hernández, Fernando Fernández, Cachito Rodríguez, Néstor Orellano. Rubén Alberto Venegas, ha pisado diferentes escenarios tanto en Mar del Plata como en su zona de influencia. Presentó en el año 1997 bajo la coordinación de Anaí Silva a dos figuras famosas de nuestra música argentina, Domingo Cura y Cacho Tirao, en un recital anunciado en el Teatro Municipal Colón bajo la dirección de Wally Wolich. También en La Casa del Folclore, La Peña Salteña, La Casa Argentina, La Casa de Walter Verón, Peña La Querencia, de Oscar Ruiz, Peña La Cortada, de Juan Ramos, Peña La Negrita, de Ignacio Martín y otras. Teatros como Auditorium, Municipal Colón, Pairó, Biblioteca Municipal, Museo José Hernández, etc. Como así también el Teatro Milagros de la Vega, de la ciudad de San Cayetano, Teatro del Fuerte, de Tandil, Club Rivadavia, de Necochea, Los Clubes, El León, y Cosme, de General Madariaga, Pulpería La Protegida, de Raúl Lambert en la ciudad de Navarro, Prop, de Buenos Aires, etc. En su haber discográfico, Rubén Alberto Venegas cuenta con más de 25 trabajos editados en cassettes y CDs. Fue presentado en diversos escenarios por actores y locutores de taquilla como Delfer Medina y Alberto Olmedo en la Carpa Multicolor de Carlitos Balá en el año 1979, como así también por los locutores Rodolfo Copari, Norberto de Goas, Julio Lagos, Perla Carlino, Cacho Palena, Tito Gómez, Jorge Bocacci, Mario Marini, Jorge Marchesini, Arnoldo La Rosa, Mengeche, el popular Gaucho Aranda, Eduardo Zanilo, Julio Ranel, Ricardo Bustos Parrado, Jorge Juárez, Abel Betty, Pastor Luna, Víctor Abel Jiménez, Andrés Eduardo Gromás, Héctor Paz, Luis Vega, Jorge Vitale, Jorge Christiansen, Héctor Epul, Miguel Peñalba, Sergio Bata Fernández, Alfredo Garay, Elsa Bernaola, Walter Burgos, Juan Manuel Russo, Cruz de Antueno, Margarita Capuano, Roberto Gallardo, José Palomino Cortés, Chacho Santos, Freddy Yárquez, Roberto Daniel Aguel, Fernando Carrasco, Mario Garramuen, Silvia Terranova, Alberto Toscano, Ramón Sánchez, Alicia Albarracín, Adolfo Costinger, Ricardo Pérez Bastida, Juan Carlos Vilches, Pepe Rodríguez Paz y Carlos Cremona Sanz, entre otros. Rubén Alberto Venegas recibió premios muy importantes como Gaviota de Oro, 2001, 2002, 2003, Faro de Oro VIP, 2007 y 2012, Laurel de Oro, 2007, Tacita de Plata, 1998, Mate de Amistad, 2000, Cuadradito de Amor, 2003, Premios ADAP, 2003, Mención de Honor Félix Gutiérrez, 2008, Premio Nacional Reina de Plata, 2014, Caballito Criollo, 2006. El 14 de marzo del 2014, Rubén Alberto Venegas fue declarado por unanimidad por el Honorable Consejo Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredón, vecino destacado de Mar del Plata 2014 por su enorme trayectoria en el ámbito cultural artístico. Cerrando esta biografía, no podemos olvidar la proeza de Rubén Alberto Venegas, que realizó en dos oportunidades, la primera en mayo de 1985 batiendo un récord de permanencia de 15 horas cantando sin parar en la glorieta de la Plaza San Martín a beneficio de la Cruz Roja Argentina, filial Mar del Plata, y la segunda fue en mayo de 1988 batiendo su segundo récord cantando 20 horas ininterrumpidamente a beneficio de los inundados de la provincia de Buenos Aires, en la misma glorieta de la Plaza San Martín. Durante 2 años perteneció al elenco estable como músico y cantor en la obra teatral Radio Teatro para Ver y Aplaudir, Vida, Pasión y Muerte de Juan Moreira, dirigida por Eduardo Rodríguez Lozano. Compartiendo escenarios en toda la provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto Venegas junto a los actores Luis Sirimarco, Jorge Christiansen, Silvia Jiménez, Juan Dileya, Juan Ruiz, José Luis Bramante, Ricardo Inostroza, Rodolfo Barone, también Ana Juárez y Emilio José Comta, con total éxito, allá por el año 2005. En la actualidad, Rubén Alberto Venegas escribe desde hace 3 años en la revista cultural Pentagrama de la Amistad, de Julio Vasco Bentaberry y Julián Bentaberry, y lo hace como historiador de personajes y reductos populares de Mar del Plata y el país.